lo más lindo que me ha pasado a mí fue encontrarte a ti, hablar contigo, charlar contigo y amarnos así. Fue como algo que nunca imaginé, pero lo soñé. Reír contigo, vivir contigo y amarnos así. Poner tus manos entre las mías, rozar tus labios con los míos, sentir de noche y cada día que eres mía. Cubrir tu cuerpo con el mío, mojar tu boca con la mía, gritarle al mundo mi alegría, que eres mía. Gritarle al mundo mi alegría.